che tu mi metti, tutti i danni, in che sombra tan amante la leva trepada. Io te regaré una huerta, y tu falda he de colmar, con las frutas perfumadas, pura miel y suavidad. Ay, qué alegre te embrecite en la fragua para cantar, o en la rueda del molino, o en las jarras del mar. Ay, qué hermoso niño el tuyo, qué jugante te pondrá. Bien disperso su rostro con sangre, como tú sobre el y en mi noche del vuelo me han sido cuánto bajo y el peloso ha tenido el cansancio infinito de clavarse en mi suelo. El cansancio de un fiel que muere. Que ve. El cansancio del cielo que está. Y el cansancio del cielo. Ahora suelto la mar que saldrá y las tempas pidiendo que te repiten la noche. Levante el amor prometido que tengo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Yeah.